vamos a hacer? A Jeder. ¿Qué vamos a hacer? A Jeder. La verdad que nos gusta Jeder. Somos los pibes que tomamos querosén. No lo pueden creer. Vamos los pibes que tomamos algún invento. Cuando fumamos nos caemos al pavimento. Vamos los pibes que fumamos algún invento. Repartizado nos caemos al pavimento. Chalalala, chalala, borracho. Qué ingeniero que soy. Así no puedo, el que soy, yo no puedo, el que.